Mientras preparaba este video podcast del Minuto de Oro de la red Radar, reflexionaba al mismo tiempo que esta crisis, entre otras cosas, va a dejar sin trabajo a mucha gente, y en especial, de seguir esta tendencia en las redes sociales 2.0, las web 2.0, gente como el expresidente George Bush de Estados Unidos va a ser un desempleado más, vinculado a la fabricación de armamentos, vinculado al negocio de las guerras, va a quedar sin trabajo de continuar esta tendencia que ya une a millones de personas de todo el globo, en tanto y en cuanto estas redes sociales, si sirven para algo, es para ser puentes de amistad entre pueblos tan distantes como el que hoy nos ocupa, desde la lejana Patagonia hasta Centroamérica, en El Salvador, en el partido de Cabañas. Y allí vamos a presentar en este Minuto de Oro a Juan Carlos Vázquez, operador y conductor de un programa de los sábados a la tarde de Radio Victoria, una FM local que transmite también por internet, y que con Juan Carlos nos vinculamos a través de MySpace y comenzamos a entablar una rica amistad virtual, donde gracias a eso uno va entendiendo y comprendiendo saberes populares, gustos populares, pero por sobre todo nos vamos dando cuenta que los pueblos, a diferencia de los gobiernos de esos pueblos, no tienen confrontaciones ni problemas por dirimir, ni tantas diferencias por sostener con ejércitos. Simplemente cuando uno hace un contacto directo con la gente, de gente a gente, de emprendedoras a emprendedores, vamos dándonos cuenta de que realmente no debería haber fronteras, y que así como Red Radar une 18 países en la actualidad, 1598 miembros que se van acrecentando día a día, se van cayendo las diferencias y se van acrecentando las coincidencias, y vamos repartiendo música, alegría, poemas, pinturas, saberes, conocimientos en la red, y uniendo vínculos que van a ser seguramente muy difíciles de romper. Por eso decía que creo que las guerras las inventan muy pocos y realmente no representan a todos los muchos que desde el llano, que desde la fabricación del día a día, del trabajo de emprender, estamos consustanciados con una hermandad muchas veces espectacular, grandiosa, que no ocupa las grandes páginas de los diarios ni los minutos centrales de la televisión, y que realmente es lo que el mundo debería poder percibir como prenda de buena voluntad para forjar hacia adelante un futuro para todos en armonía, en paz, sin necesidad de edificar fronteras que separen a los pueblos que, como dije desde un principio, estamos unidos por grandes lazos, por diferencias culturales, por identidades particulares, pero por sobre todo por un gran amor a lo que cada uno hace, que no tiene o no deja lugar para las confrontaciones, sino para los grandes lazos de amistad y fraternidad entre pueblos. Cabina Juan Carlos Vázquez. Bueno, pasan 30 minutos de las 4 de la tarde aquí en Radio Victoria, en Ciudad Victoria, departamento de Cabañas, en El Salvador, transmitiendo por dos vías en frecuencia modulada 92.1 para la zona par central de nuestro país, para San Vicente, para Cuscatlán, para Chalatenango, para mi querido Cabañas, para la hermana República de Honduras, también en los departamentos de San Miguel, de Usulután, de Morazán. Gracias por su sintonía. Por ahí reiterando el saludo para mi buen amigo don Raúl Álvarez, que está escuchando la radio a través de internet, nuestra página web. Don Raúl Álvarez, coordinador de la red Radar en Patagonia, de microempresas, esto es en la Patagonia. Gracias a don Raúl por estar pendiente de la radio y por también tomarnos en cuenta dentro de su red. Saludos muy especiales para él y toda su gente allá en la Patagonia. La Patagonia es un lugar que, bueno, muchos hemos escuchado y tiene así la fama de ser un lugar impresionante, todo así, un paraíso, así lo pintan, un lugar muy pero muy bonito en la Patagonia. Así que saludos especiales para mi buen amigo don Raúl, coordinador de la red radar en Patagonia de microempresas, ubicado, él se ubica en Chubut. Esta es una, algo así como una provincia, tengo entendido, de Buenos Aires, ¿verdad? Él es un tutor de emprendimientos. Saludos especiales para don Raúl. Por ahí está grabando, dice, esta transmisión. Saludos muy especiales, gracias, Federa. Es un placer entablar comunicación con usted a través de internet y que podamos estar conectados ahí con la red radar. Todos los sábados, ya saben, sintonizamos de 12 a 5 este servidor a las 2 de la tarde, el programa de las 10 más populares, la música más pedida durante toda la semana, y los sábados, por supuesto, de 9 a 12 de la noche, acá desde la cabina de Radio Victoria, transmitiendo la programación especial de música banda y música ranchera. Esta programación especial de banda y ranchera quedó establecida gracias a un estudio que se hizo para determinar qué quería escuchar la gente, qué quería escuchar nuestra audiencia los sábados por la noche. Este servidor comenzó con música de todo, una programación variada los sábados a esa hora, y detecté que el récord de llamadas era muy bajo. Luego intenté con música así, tecno, música electrónica, y comenzó a subir un poco la llamada, pero no lo suficiente como se quería. Luego con música grupera y balada romántica, se notaba un poco el ascenso de las llamadas a la cabina. Pero vino un día, un sábado, y dije, voy a probar con ranchera y música banda. Y de veras, que el rating de llamadas, toda esa cantidad de llamadas, aumentó enormemente. Entonces dije, no, lo que la gente quiere los sábados por la noche es banda y música ranchera, y así quedó establecido desde hace ya 2 años, en la cual nuestra audiencia tiene la oportunidad de escuchar música ranchera y música banda. Toda nuestra audiencia en el exterior, para todos nuestros amigos en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Europa, gracias por estar pendientes de la radio. Y ahí reiterando entonces nuevamente, saludos para don Raúl en la Patagonia. Saludos muy especiales, maestro. Bueno, nos despedimos de este minuto de oro de la Red Radar y los invitamos a todos los miembros de la Red Radar a sintonizar a este buen amigo Juan Carlos Vázquez en El Salvador a través de la página de internet www.radiovictoria.com.